vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana situándonos en Brasil, donde se sigue agravando la crisis, tanto política como económica, que enfrenta el gobierno de Dilma Rousseff. Al intento de allanamiento, detención y toda esta provocación que sufrió el expresidente Lula da Silva, producto de una operación gestada por el juez Sergio Moro, que es el responsable de la operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras, se le sucedieron numerosas propuestas por parte no solo de la derecha, que está intentando derrocar al gobierno de Dilma Rousseff, sino también de la izquierda popular, que realmente ha decidido poner todos sus marcos de unidad para salir a contrarrestar en la calle este avance de la derecha más ultra del Brasil. Una derecha que tiene distintos estamentos. Por un lado, el estamento empresario. Hay que decir que, por ejemplo, el presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, que es un personaje ligado a los intereses más espurios de las transnacionales que permanentemente invierten en Brasil, me refiero a Paulo Scaff, ha planteado que va a apoyar con todo y en la calle las marchas opositoras que se anuncian para este domingo 13 de marzo, en el cual, como habitualmente ocurre, tanto las redes sociales como una importante campaña mediática va a tratar de movilizar a decenas de miles, ellos dicen esas cifras, decenas de miles de brasileños que van a pedir directamente la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff y adelanto de las elecciones. Allí, detrás de todo esto, hay distintas siglas, entre ellos el Movimiento Brasil Libre, Ven a la Calle, Basta de Dilma. Son los mismos movimientos que salieron en otro momento y que generaron todo este comienzo de la crisis, sumado obviamente a los errores garrafales de Dilma Rousseff con respecto a la política económica. Y decimos errores porque, como habíamos comentado en otros programas, tiene que ver con haber designado en una primera instancia a un ministro de Economía ligado a los Chicago Boys y al neoliberalismo, y cambiarlo por la presión de las organizaciones populares, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, la Central de Trabajadores, cambiarlo por otro ministro que también sigue los pasos de Joaquín Levy y que está tratando de generar una política económica realmente de ajuste y que agrava la situación de los sectores más desposeídos de Brasil. En este marco, Dilma Rousseff salió a respaldar a Lula en un acto que se hizo en el Palacio Planalto. La presidenta brasileña Dilma Rousseff afirmó esta semana que el país precisa diálogo, comprensión y unidad para hacer frente a la aguda crisis política y económica que atraviesa en los últimos meses. Dice textual: Brasil pasa por una fase en que no es posible no ver que uno de los componentes que atrasan el repunte del crecimiento económico es la sistemática crisis política a la que esporádicamente el país es sometido. Claro, ahí lo que está planteando Dilma es que evidentemente no se puede gobernar con permanentes ataques, hackeos a su política. Y en ese sentido, vinculado a eso mismo, la oposición, sobre todo el PSDB, el partido que era aliado del gobierno, vuelve a insistir con el juicio político a Dilma Rousseff. Si faltaba algo, algún componente, o sea, en el marco de una movilización de la derecha en la calle el domingo, con la presencia y el respaldo de la Federación de Empresarios y los ataques que está sufriendo Lula da Silva, Lula que ha planteado que, obviamente le ha visto las orejas al lobo y ha dicho: voy a salir a hacer campaña para el 2018 ya. Voy a salir a recorrer casa por casa y recorrer los distintos estados de Brasil para generar una recomposición de la crisis que vive el Partido de los Trabajadores, acusado de corrupción, acusado de burocracia. O sea, Lula va a intentar recuperar, restaurar ese PT originario que lo llevó al gobierno en su momento y que movilizaba masas en Brasil con un contenido totalmente progresista. Ya esta semana también ha salido un comunicado del MST, de la voz de João Pedro Stedile, de su secretario general, apoyando a Lula con todo, diciendo que la maniobra que han hecho contra él va contra todo el movimiento popular prácticamente de Brasil, y que es otra vez lo que vos decías, ¿no?, un intento de golpear a toda la izquierda brasileña. Sí, el MST, que es crítico con la gestión de Dilma Rousseff, es uno de los principales críticos, evidentemente tiene sentido común que plantee, sobre todo si vemos cómo está el panorama regional, plantee la defensa frente a la derecha. Y el otro tema que se incorpora es que en este marco de ataques a la investidura presidencial ha aparecido el comandante del ejército, general Eduardo Vilas Boas, que admite estar preocupado por la tensión reinante entre los oficialistas y los opositores, y advierte en un comunicado interno que hace a todas las bases militares que la Fuerza Armada tomará una posición que la definió como pacificadora en busca de la conservación del orden público. Si faltaba algo, se agrega además a este comunicado el Club Militar, que es un organismo que agrupa a los altos oficiales retirados de Brasil, que expresó duras críticas al expresidente Lula, al que acusó de instar a la violencia y la inestabilidad política. Y en un artículo conocido en las últimas horas, el general Gilberto Pimentel, presidente de este Club Militar de tendencia abiertamente derechista, dice textualmente: frente a un cuadro cada vez más incierto, la responsabilidad de los militares es garantizar la paz y el orden. Pero esa paz y ese orden solamente se defienden con las armas en la mano. Es un claro llamado al golpismo en un panorama que, como ustedes ven, está muy, muy contaminado. Muy grave situación. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esta vez nos viene del Estado español el grupo La Raíz. Rueda la corona. En el tablero un peón y una torre,

Pero en ese marco también, obviamente, Maduro tomó otra decisión, que es retirar al agregado de negocios que iba a ser el embajador de Venezuela en Estados Unidos y que hace prácticamente un año y medio está allí, y no le dan el placer para ser embajador. O sea, la ruptura de relaciones con Venezuela, entre Venezuela y Estados Unidos, es formal, porque no hay una posibilidad de que Venezuela tenga un interlocutor válido en Washington. Maximiliano Arbeláez, entonces, que era el agregado de negocios, va a volver a Venezuela. Esta es una decisión del presidente Maduro, en un marco también muy duro, porque la oposición otra vez ha vuelto a tomar cartas en el asunto. Pero vamos, antes de esto, vamos a escuchar al propio Nicolás Maduro en este acto que conmemora el Día del Antiimperialismo. Hoy hace un año, 9 de marzo, de verdad, quienes planifican estas políticas del imperio, llenos de prepotencia, de arrogancia, pensaron que nuestro pueblo se iba a achicopalar, que los venezolanos nos íbamos a acobardar, que la mujer venezolana se iba a amedrentar, y fue todo lo contrario. El 9 de marzo arrancó una gran jornada desde Venezuela hacia el mundo de repudio a Barack Obama, a su decreto imperialista, con una sola palabra, una sola consigna: Venezuela no es amenaza, es esperanza. Venezuela se respeta. Y en ese marco de movilizaciones, donde millones de venezolanos participaron en jornadas de recolección de firmas, más de 10 millones de venezolanos y venezolanas, 11 millones de venezolanos, miles de latinoamericanos y caribeños, un fenómeno nunca visto antes, de movilizaciones de solidaridad, de movimientos culturales, juveniles, intelectuales, obreros, ecologistas, líderes políticos de todo el continente, de toda la región y del mundo. Esa lucha nos llevó a nosotros a obtener, desde el punto de vista político, moral y diplomático, una gran victoria de la verdad de Venezuela. Una victoria que gestamos desde el 9 de marzo, aquel lunes fatídico, hasta aquel día, recuerden ustedes, 11 de abril, Ciudad de Panamá, cuando de manera unánime, pudiéramos decir, como el himno revolucionario, con una sola voz, América Latina y el Caribe, todos los presidentes y presidentas repudiaron el decreto. Y hoy ellos, por acción o omisión, dirían también los abogados y los jurisconsultos, por acción o omisión, la Asamblea Nacional, con mayoría de caburguesa, ha respaldado el decreto que amenaza a Venezuela. Esa es la verdad. Son posiciones antipatrias, muy hondo, han consolidado unos antivalores contra su propia tierra, contra su propia gente. Algunos dirían por mezquindad, y es verdad. Algunos dirían por inconsciencia, y es verdad también. Pero también hay que decir que muchos de esos dirigentes, sencillamente, son títeres a sueldo del imperio de los Estados Unidos, desde hace muchos años. Y ahí están los documentos desclasificados de WikiLeaks. Desde hace muchos años no dan un paso político en Venezuela sin consultar y tener la vista y la aprobación de los gobiernos de Estados Unidos en Norteamérica. En tiempos de Bush y en estos 8 años de Obama, que ya se va. 16 años de conspiración. Por eso es tan importante que hoy, 9 de marzo, y todos los 9 de marzo, a ustedes, a los más jóvenes, les digo, pongan en su agenda, en su calendario, todos los 9 de marzo y todos los días de todos los años, pero los 9 de marzo debemos, todas las generaciones que vengan, conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano de Venezuela y sentir el repudio más profundo de nuestro ser a lo que hizo Obama contra Venezuela, que lo quedará como una mancha en toda la historia que le queda todavía por transitar a Barack Obama. Una mancha contra la patria de Bolívar, porque Venezuela tenemos que hacerla respetar. Sí, este es un fragmento de un discurso, como decías, Carlos, que fue profundamente antiimperialista y contra Obama, señalando a Obama como el responsable de la destrucción o del intento de destrucción de toda la unidad latinoamericana que había fundado Chávez y Fidel. Recordó la frase del Che, que en el imperialismo no podemos confiar ni un tantito así, que nunca, nunca tan vigente después de 40 años... que a partir del 9 de marzo se iba a lanzar un plan integral de denuncia de este decreto a nivel internacional y a nivel nacional hasta que se derogue, o sea, por las escuelas, por las fábricas, en todo el país, porque realmente es un atenta a la dignidad del pueblo venezolano. Llamando al imperialismo como un conspirador económico, político y militar contra Venezuela. Y llegó a decir que el imperio norteamericano es agresor y asesino. O sea que un discurso realmente muy fuerte contra el imperio. Bueno, y también hay que decir que la oposición ya ha puesto su plan en todo esto, que se suma al plan norteamericano de agresión, y desde la Mesa Unidad Democrática, el MUD, se ha filtrado un documento que habla ya del plan de salida. Cuando ellos hablan de plan de salida, es el derrocamiento de Nicolás Maduro, y dan varias instancias, entre la enmienda constitucional, el decreto revocatorio, el referéndum revocatorio, y también la posibilidad de un juicio político. Da diversas variantes para concluir en un solo tema: voltearlo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Todo esto se lleva adelante, obviamente, con la complacencia y el monitoreo de la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional que tiene la oposición. Hay otro sector más extremo de la oposición, que es el de Voluntad Popular, el de Leopoldo López, el golpista que está detenido y por el cual la derecha latinoamericana e internacional, entre ellos Mauricio Macri, reclama como un preso político, cuando sabemos que es un asesino, un monitor de asesinos que hicieron las guarimbas contra el pueblo venezolano. Esa derecha está planteando, y lo han expresado esta semana a través de algunos comunicados y también con la aparición de un video donde varios estudiantes de la localidad de Táchira, encapuchados, amenazaban con salir a la calle con todos los elementos que tengamos en la mano. O sea, amenazan con guarimbas, con más violencia, para derrocar al gobierno de Maduro. En ese marco han aparecido, porque obviamente la derecha sigue convocando a las Fuerzas Armadas que estén a la altura de las circunstancias, todo esto entre comillas lo decimos, cuando ellos dicen eso están diciendo queremos quebrar a la unidad de las Fuerzas Armadas para que se sumen a la idea del derrocamiento y de la salida de Maduro. Pero el frente militar sigue unido, por lo menos con la anuencia muy clara del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a estar siempre por encima de la politiquería. Hemos observado, dijo textualmente, como actores de todo tipo, pero sobre todo de la vieja política, han señalado a lo que ellos llaman la cúpula militar. Aquí no hay cúpula militar, dijo Padrino López. Aquí hay un alto mando militar que está junto al pueblo y se va a restear permanentemente con el pueblo de Venezuela. O sea, este es un planteo de seguridad para el gobierno de Maduro, porque si se llega a romper la unidad de las Fuerzas Armadas, ahí sí que la cosa se complica. Y también decirles que este sábado está convocada una gran manifestación en todo el país por Nicolás Maduro para salir a enfrentar al imperialismo, al intento de golpe y apoyar con todo al gobierno de Nicolás Maduro y de Chávez. Vamos a escuchar una canción de la unidad latinoamericana contra el imperialismo y contra el capitalismo. A la trovadora chilena Belín Cornejo, América sí. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Honduras, donde sigue todavía el eco del monstruoso crimen cometido contra la lideresa campesina indígena del COPIN, del Consejo Popular de Organizaciones Indígenas de Honduras, Berta Cáceres. Durante toda la semana se han producido movilizaciones, sobre todo una movilización multitudinaria el día del entierro de Berta, donde los indígenas y los campesinos mostraron, los indígenas lencas a la que ella pertenecía, mostraron todo su dolor y su indignación y sobre todo el repudio a la impunidad con que el gobierno de Orlando Hernández está encarando esto, porque una vez conocido el asesinato por parte de los sicarios que mataron a Berta, el gobierno salió a lavarse la cara diciendo que respeta los derechos humanos, que iba a abrir una investigación. Y en esta investigación lo más tremendo es que todos los que están siendo interrogados y prácticamente acusados, son militantes del COPIN. O sea, no se busca más allá del entorno que tiene Berta, que tenía Berta Cáceres, que son sus compañeros que la han apoyado y han salido permanentemente a defenderla. En este marco, el hijo y las hijas de Berta Cáceres dieron a conocer sus posiciones en una conferencia de prensa en la cual demandan, en el marco del cumplimiento de las medidas de protección, la firma inmediata de un convenio de asistencia técnica entre el Estado de Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. El convenio, según la propuesta de la familia de Berta Cáceres, debe conducir a la formación de una comisión de personas expertas, independientes y de confianza que participen en la investigación que realiza el Ministerio Público. Hay que decir que obviamente la familia de Berta Cáceres tiene poquísima confianza en que el gobierno de Honduras llegue a buen puerto en la investigación. Por eso está pidiendo ayuda internacional, está pidiendo en el marco de la solidaridad internacionalista que se ha producido en este caso, que ha conmovido al mundo y que durante incluso las manifestaciones por el Día de la Mujer en cada uno de los países se ha visto la cara, el rostro de Berta Cáceres, la familia está pidiendo que intervengan organismos internacionales fiables para que se plantee que no haya impunidad. Una de las hijas, Olivia, advirtió que la muerte de su madre no constituye un hecho aislado. Su muerte demuestra la grave situación de riesgo en que nos encontramos los defensores de derechos humanos y en particular quienes defendemos los derechos de los pueblos indígenas y los bienes comunes de la naturaleza en contra de la explotación de nuestros territorios. Y eso es un golpe tremendo, ¿no? También demandó que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión otorgada a la empresa para el proyecto hidroeléctrico Aguas Arca, que es en lo que estaba luchando Berta, que ponía el cuerpo con su pueblo, puesto que ha sido la fuente principal de las amenazas, de la persecución y la agresión contra la comunidad lenca de Río Blanco y las personas integrantes del COPIN. Este proyecto constituye una amenaza permanente para nuestra seguridad, decía la familia. Por su parte, también Gómez anunció el inicio de nuevas movilizaciones contra la empresa hidroeléctrica y un gran encuentro internacional, probablemente entre el 14 y 15 de abril próximo, para demandar justicia y el cese de los proyectos hidroeléctricos y mineros en comunidades indígenas. O sea que están revirtiendo en realidad el brutal crimen, están revirtiéndolo con más lucha, con más demandas. Y recordar, Carlos, que en toda América Latina y también en el mundo se ha recordado a Berta, se ha salido por su muerte, ha habido homenajes. O sea, ha sido realmente el corazón, no solo de una militante por la naturaleza, por la madre tierra, sino de una feminista a ejemplo para las mujeres, ¿no?, de todo el mundo. Vamos a escuchar un segmento de una entrevista que le realizabas hace un año a Berta, acá en Buenos Aires, que participó en las cátedras bolivarianas y que ya hablaba de la represión, de la amenaza, y que estaba dispuesta a seguir luchando, aunque estaba fuertemente amenazada. Vamos a escuchar a Berta Cáceres. Bueno, es parte de ese contexto que hemos estado viviendo post golpe de Estado, que sigue intacto, todo el poder, la maquinaria del golpe, y vemos cómo se ha consolidado todo ese poder transnacional oligárquico que propiciaron el golpe de Estado precisamente para eso, como lo dijimos. Era para expandir todas esas grandes inversiones, de esos grandes capitales, pero ahora está realmente consolidado a través de muchos proyectos enormes que se están haciendo en Honduras, una entrega total de la soberanía, un cinismo de la política del Estado de Honduras como nunca antes lo hemos visto. Incluso, yo decía, pero ni el tiempo de Micheletti o de Porfirio Lobo Sosa juntos vimos tanta entrega o antes de tanta entrega del país como ahora, y toda esta violación de derechos humanos en Honduras se mantiene, se sostiene con bueno, con una decisión del gobierno y de los sectores de poder de hacerla de criminalización, de limpiar, por así decirlo, de dirigentes claves o dirigentes de base, hombres y mujeres, que han estado en la lucha. Por ejemplo, el asesinato de la compañera Margarita Murillo, una compañera muy, muy destacada en la lucha histórica del pueblo hondureño y centroamericano, y recientemente el caso del compañero Juan Galindo, muchos casos, incluso recientemente un niño del Copín, que símbolo de las luchas en Río Blanco, custodios del río sagrado Hualcarque. Vemos que es una política muy bien planificada, de mucha represión, que está complementada con mecanismos jurídicos. Y no puede ser de otra manera, la música que acompaña a Berta Cáceres es la de Liliana Felipe con el tema Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, que fue la canción que acompañó toda la resistencia contra el golpe del 2009. Todo el movimiento de la resistencia acompañó esta música. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Bueno, y en el marco de la gira que va a hacer en los próximos días el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el primer punto que va a tocar va a ser la Isla de la Dignidad, nos referimos a la República de Cuba. Esta visita va a ser entre el 20 y el 22 de marzo, previo a su llegada a la Argentina, donde espero que lo recibamos con todas las consignas y todo el dolor que nos significa en el marco del 24 de marzo, 40 años de la dictadura, tener a tan repudiable personaje entre nosotros. Pero en Cuba las cosas son diferentes, porque se considera un acontecimiento, obviamente un acontecimiento histórico, esta visita de Obama, ya que hace casi un siglo que un mandatario estadounidense no pisa suelo cubano. No es para menos porque el último presidente enviado por Washington llegó en enero del 1928, se llamaba Calvin Coolidge, y estuvo allí en el marco de la sexta conferencia panamericana. Se encontró con su par Gerardo Machado y Morales, un dictador aborrecido por su pueblo que, entre otras tropelías, jamás perdonó una serie de asesinatos cometidos por sus sicarios, entre ellos el del revolucionario cubano Julio Antonio Mella. Pero Obama, mal que le pese, no se va a encontrar con una Cuba desbordada por intrigas políticas ni personajes signados por la corrupción o el despotismo, como ocurre en otros países de la región, sino con un proceso revolucionario que dura ya 56 años y con un pueblo que ha resistido como nadie las consecuencias de un bloqueo criminal impuesto precisamente por el gobierno del visitante. Todos los presidentes norteamericanos de las últimas décadas han apostado a quebrar la dignidad del pueblo cubano con el bloqueo y, sin embargo, no lo han conseguido. Como bien afirma esta semana un artículo del diario Granma, que expresa la posición oficial del gobierno cubano, Cuba se ha involucrado en la construcción de una nueva relación con los Estados Unidos en pleno ejercicio de su soberanía y comprometida con sus ideales de justicia social y solidaridad. Nadie puede pretender que para ello tengamos que renunciar a uno solo de sus principios, ceder un ápice en su defensa, ni abandonar lo proclamado en la Constitución. Las relaciones económicas, dice el gobierno cubano, diplomáticas con cualquier otro Estado, no podrán jamás ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera. Más claro, echarle agua, porque evidentemente la posición de Cuba es aprovechar esta visita, obviamente, para tratar de flexibilizar aún más las relaciones, pero por otro lado, exigir cara a cara y en presencia del pueblo cubano a el genocida presidente de los Estados Unidos que levante el bloqueo que hace 56 años está costándole a Cuba no solamente millonarias pérdidas económicas, sino también muertes, muchas muertes y muchos ataques de todo tipo, entre ellos guerra bacteriológica y guerra a nivel medicinal con la posición de no dar ningún tipo de medicamentos y no permitir que otros países los entreguen a Cuba. En toda esta batalla Cuba se ha ido fortaleciendo y hay que decir que ha triunfado. Ha triunfado por varias razones, porque ha logrado romper el aislamiento internacional que el imperialismo había tratado de imponerle. Cuba ha regresado a todos los foros internacionales como un país exitoso, como un país que se lo escucha y como un país que tiene muchas cosas para enseñar al resto de los países de América Latina. Por otro lado, también supo vencer el periodo especial después de la caída de la Unión Soviética, y eso solamente se logra con conciencia política, solamente se logra con el sacrificio del pueblo cubano y también con una dirección férrea, en su momento la del comandante Fidel Castro y ahora la de Raúl Castro, y con una idea muy clara de que más allá de las embestidas que el imperialismo trate de hacer con Cuba, el camino hacia el socialismo no se va a cortar. Y esto es lo que de alguna manera le va a quedar claro, o le tiene que quedar claro al señor Obama, que adopta una nueva táctica para tratar de complicarle la vida a Cuba. Antes lo intentó con el bloqueo y ahora permanece el bloqueo, no devuelve Guantánamo, pero además pone cara agradable, simpática, y es la doctrina del palo y la zanahoria. Pero Cuba y el pueblo cubano saben que esto es así y evidentemente se preparan para recibirlo amablemente, amistosamente, como dice el propio gobierno cubano, mostrándole la afabilidad natural del pueblo de Cuba hacia cualquier visitante, pero marcándole el territorio para que no se crea Mr. Obama que se va a llevar todas de arriba. Y otro de los hechos que cuenta este comunicado del gobierno cubano es que si lo que pretende Obama es alejar a Cuba de Venezuela, está muy equivocado, porque Cuba reafirma su solidaridad absoluta con el gobierno de Maduro. Esto lo ha remarcado, por un lado, Cuba, si es la estrategia, por un lado, destruir Venezuela y por otro, acercarse a Cuba. Lo remarca el gobierno cubano y lo remarcó Maduro también en este discurso del que hablábamos, en el que dice: nosotros respetamos que Cuba acepte la visita de Obama, porque tiene todo el derecho de flexibilizar sus relaciones, de acabar con el bloqueo, pero que no piensen que vamos a dejar también nuestra relación con Cuba de absoluta solidaridad y de compartir absolutamente todo. O sea, que eso es otro afán que también se podía ver en la visita de Obama. Sí, y además hay que decir que si hay un país que se acercó a los Estados Unidos y que armó relaciones cordiales dentro de todo lo que ocurrió y sin embargo no renunció a sus principios, fue Vietnam. Más que Vietnam, en el mundo, ¿quién ha sufrido los ataques que vivió el pueblo vietnamita por parte de Estados Unidos? Y sin embargo, una cosa es eso y otra cosa son las relaciones diplomáticas con el agresor, sabiendo que es el agresor. Y en este sentido yo creo que Cuba sigue un poco esa senda que marcaron los vietnamitas. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro país que tiene que ver también con esta embestida de la derecha y de los Estados Unidos. Me refiero a nuestro país, Argentina, que día tras día, con el gobierno de Mauricio Macri, se están produciendo hechos que de alguna manera están dando la razón a la idea de que el macrismo viene con la intención de quedarse por varios años, más allá de lo que marca la fecha electoral, y lo está tratando de hacer a través de todo lo que denunciamos en su momento, toda esta política de los decretos de urgencia, la idea de generar un clima de represión tanto institucional como parapolicial, como se está produciendo en algunas provincias. Esta misma semana se conocieron varios hechos que son de una gravedad muy clara y que en los últimos años no se habían visto, por lo menos de la manera tan significativa y con tanta asiduidad como se está viendo ahora en el gobierno macrista. En Santiago del Estero fue apuñalado un maestro que había participado como orador principal en una de las rebeliones, de las tantas que se están produciendo a nivel gremial, contra la política de despidos y de ponerle techo a las paritarias por parte del gobierno de Mauricio Macri. Este maestro fue atacado por un desconocido que le clavó un cuchillo en la espalda y huyó. En ese mismo marco, en la misma semana, se conoció también el ataque a balazos de un acto del Nuevo Encuentro, uno de los partidos de la coalición kirchnerista. Se estaba inaugurando un local de ese partido y en la capital federal, y los jóvenes que estaban allí estaban cantando consignas a favor del regreso de Cristina Fernández. Un vecino, aparentemente un vecino asesino, se asomó por un balcón y disparó con una pistola 4 balazos, hiriendo a 2 chicas que estaban allí y no matándolas de casualidad. Obviamente todo esto queda en la impunidad, porque no se detiene a nadie, la policía llega tarde, esa misma policía que, o la gendarmería, que es la que la acompaña permanentemente en los barrios más humildes, esta misma semana asesinó con el sistema del gatillo fácil por la espalda a Brian Romero, un chico de 25 años que volvía a las 6 de la mañana de bailar en una discoteca, y en el barrio Fátima de Villa Soldati, que es un barrio muy humilde, fue atacado directamente por una comisión de la gendarmería, que lo intentaron apresar, como si fuera un delincuente, y cuando el chico asustado quiso correr, le pegaron un balazo por la espalda. Esto es lo que estamos viendo día a día. Podemos sumar otro tema más. En un colegio privado de Quilmes estaban los chicos del colegio secundario festejando que este año terminan el ciclo electivo del secundario, y mientras estaban tirando papel picado y jugando en la calle, se aproximaron dos patrulleros policiales, los rodearon, los golpearon, trataron de detener a dos. Había varios padres de estos chicos allí, intentaron defenderlos, apartaron a los padres a golpes y terminaron prácticamente requisándoles todas las mochilas con los libros de estudio que ellos tenían. Un operativo de la policía bonaerense. También se atacó la murga, la misma murga que ya habían atacado, le volvieron a balear. Sí, la murga que fue atacada en el barrio de Flores mientras estaban ensayando, una comparsa donde participaban muchos jóvenes, que fue atacada en su momento por la gendarmería hace prácticamente un mes y medio. En el carnaval. Bueno, este viernes pasado un grupo comando de seis encapuchados con armas largas bajaron de dos coches y los balearon, directamente los balearon. Hay dos muertos, hay siete heridos. La cosa no terminó ahí. Cuando llevaban a los heridos al hospital, apareció otro coche con la intención de rematar a los heridos, y allí una barrera humana de vecinos logró impedir este hecho. O sea que estamos hablando de violencia institucional muy dirigida desde el Ministerio de Seguridad de la ministra Patricia Bullrich, y violencia parapolicial, porque aparecen los encapuchados que nadie sabe de dónde aparecen y quiénes son, pero que nos imaginamos. Otra vez estamos con la mano de obra desocupada que vivimos después de la dictadura militar, justamente ahora a 40 años de que se va a recordar este golpe militar, cívico, militar, religioso y mediático que se hizo en el 76. Se están reproduciendo como una cadena de dominó precisamente estos mismos hechos. Hay lugares como en Mar del Plata que está realmente las bandas neonazistas están acorralando a la gente joven y pegando palizas y a las mujeres y a las lesbianas, que son las bandas que también pegaron a las mujeres en el encuentro del pasado año. Es más bien una situación de apoyo a la violencia, ¿no? Desde el Estado viene un gobierno prácticamente dictatorial en democracia, se puede decir, y coincide todo, como vos decís, coinciden los parapoliciales, coincide que la policía mira para otro lado cuando ocurren estos hechos, la policía no está o no dice nada, entonces avala esa violencia. O sea que estamos más bien en etapas graves, como en otras, como en la AAA, por ejemplo. Sí, sí, bueno, se está intentando generar un clima de terror represivo para que se pueda imponer la política económica, como ocurrió con la dictadura, que es una política económica totalmente neoliberal y que embiste a los sectores de trabajadores. Por ejemplo, hay la denuncia de esta semana es la de la propia Cámara Argentina de la Construcción, que dice que hay 50.000 despidos en la construcción y la posibilidad de 10.000 más en el gremio metalúrgico. Así que esto es lo que el macrismo está trayendo por estos días a la Argentina. Sí, bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez del rapero argentino Daniel De Vita, que canta la canción Querías Globos. Y contarles, para los que no sepan, que bueno, los globos son el símbolo de la campaña de Macri, y quien van a escuchar ustedes al comienzo de la canción es al propio Macri diciendo todas las mentiras que va a hacer, que no hizo, hizo todo lo contrario. Querías globos. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Otro despido más, mastico más, picos más, ganancias para más, ricos, drástico, cántico.

Los independentistas vascos y vascas estamos dispuestos a colaborar en la democratización del Estado. No creemos que sea posible, pero si surge la oportunidad histórica, no tenemos ningún inconveniente en participar en ese proceso, en coadyuvar en ese proceso, en colaborar con ese proceso. Pero yo os digo que ese proceso no se va a dar. Por eso, desde el máximo de los respetos y en justa reciprocidad, le quiero pedir a esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española que sean honestos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado, pero os pedimos una cosa: ser honestos. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Ese es el ejercicio de honestidad que les quiero pedir, porque esa es la única solución. ¿Sabéis por qué? Porque en las naciones de este Estado, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, hay relación de fuerzas para hacer ese proceso. En el Estado español no. Por eso, en justa reciprocidad, les quiero pedir que sean honestos y se sumen a estos procesos. Kartzelan denbora asko dago irakurtzeko. Y hoy, aprovechando que están aquí compañeros y compañeras de Galicia, yo he tenido oportunidad de leer a Castelao, al galleguista Castelao. Castelao era un federalista convencido, pero llegó a la conclusión, como han llegado a la conclusión algunos federalistas catalanes, que difícilmente uno puede construir un Estado federal y federarse con alguien que no quiere federarse contigo. Y por lo tanto, llegó a la conclusión de que esa era una vía sin salida. Y en la época y en el contexto en el que Calvo Sotelo dijo antes una España roja que una España rota, Castelao le contestó, yo estoy totalmente de acuerdo con él, para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. En otro momento de su discurso, el dirigente independentista Arnaldo Otegi hizo referencia a la filtración realizada hace unos días en un medio de comunicación francés donde se daba a conocer la conversación que tuvieron el ex dictador Francisco Franco y el ex rey de España Juan Carlos I de Borbón. En ese momento, Franco, además de nombrarlo como sucesor del cargo ante su anunciada muerte, le pidió encarecidamente que tenga en cuenta que lo más importante es la unidad de España. Todo lo demás era secundario. Y ahí vemos la necesidad de independencia, la necesidad de poner en marcha procesos soberanistas para los diferentes pueblos que forman esta gran cárcel llamada Estado Español. Escuchemos a Arnaldo Otegi cuando hacía referencia a la filtración de un medio de comunicación francés. El rey Juan Carlos dice en esa entrevista, con ese garbo que tiene, que don Francisco Franco Bahamonde le dijo solo una cosa. Le dijo, Juan Carlos, la unidad de España. El resto es secundario. Y esta es la reflexión que también le quiero hacer a esa izquierda nueva en España. El proyecto de dominación de las élites económicas y oligárquicas españolas pivota sobre el mantenimiento de la unidad de España. La unidad de España es la clave para mantener ese proyecto de dominación. Por eso los procesos de liberación nacional, los procesos de ruptura democrática nacional son la garantía para que realmente haya una democratización real en el Estado. Es el voto independentista el que pone en cuestión ese sistema de dominación. Y para terminar la columna de hoy, voy a poner una canción de un grupo que me gusta bastante, un grupo poco conocido llamado Tic Tara, T-I-K-T-A-R-A, es un grupo de Zarautz, una localidad costera guipuzcoana, y lo interesante de esta formación musical es que traen ritmos cálidos, salsa, guaguancó, rumba, pero cantado en euskera. Y en esta canción además dejan claro que el fracking, es decir, la fractura hidráulica, es uno de los principales peligros para la naturaleza y para el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Fracking es la canción de Tic Tara, es decir, no al fracking, y con esto los dejo un saludo y los despido hasta la próxima colaboración de Resumen Latinoamericano. Facundo Aznárez, desde Euskal Herria. La madre tierra me confesó que hay un malvado que está enfermo y que la quiere violar. Que para conseguir combustible va a traer la muerte a todos nuestros pueblos, generando destrucción. No al fracking. No al fracking. El corazón me quiere advertir que no es solo él, que también somos nosotros y que tengo y tenemos que cambiar. Hay que abrir nuevos caminos, ver la elección, agarrar del cuello al malvado y reconstruir la sociedad. No al fracking. No al fracking. vamos a hablar en resumen latinoamericano de Medio Oriente. La situación allí sigue siendo complicada, sobre todo en Siria, donde se trata de generar nuevamente un marco de discusiones y acuerdos para ver si entre el gobierno sirio y la oposición, la llamada oposición moderada, se pueda llegar a un camino hacia la paz. Sin embargo, esta semana otra vez los sectores de oposición han planteado la idea de que lo que quieren ellos es que Bashar al-Assad, algo que ya lo habían dicho en numerosas oportunidades, es que Bashar al-Assad se retire del gobierno. Y esto va contra natura, porque quien tiene que decidir si se retira Bashar al-Assad o no es el propio pueblo de Siria, que lo eligió. Y ahí está trabada permanentemente la discusión, y más allá de los intentos de mediación de Rusia, de Irán, el tema es clave. En la mesa de negociaciones no se puede discutir esa idea que tiene la oposición, tanto la oposición llamada moderada, que no lo es tanto, como los mercenarios, que siguen operando en el territorio sirio con atentados, ataques, aunque hay que decir que al promedio fundamental de lo que es la guerra en este momento, y sobre todo en el avance que está produciendo el Ejército Popular Sirio, el Ejército Oficial Sirio, junto con los bombardeos de Rusia sobre los bastiones del ISIS, se ha logrado que empiece a darse un proceso de deserción en el ISIS. Estos desertores que, huyendo de estos ataques, ahora pasan a Libia y empiezan a complicar aún más la difícil situación libia. Pero bueno, habrá que esperar que las gestiones y las mediaciones internacionales, sobre todo las que Rusia puede hacer a través del canciller Lavrov, den algún resultado para tratar de aminorar la tragedia que vive el pueblo sirio, que ya ha perdido 250.000 hombres y mujeres asesinados por los mercenarios y yihadistas del ISIS, y por otro lado también la estampida de millones de personas que buscan refugio en otros sitios, como puede ser huir hacia Europa, y se encuentran con las paredes, las ventanas y las puertas de cada una de las casas europeas cerradas a cal y canto porque no quieren refugiados de ningún tipo. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Están bien? Nosotros también, y siempre con la información del mundo indígena. Esta vez tenemos algo que realmente también nos preocupa, ¿no? Que son los nuevos derrames de petróleo en el Lof Nehuen Curá. Este Lof se encuentra en la provincia de Neuquén, en el norte, límite con Río Negro, Mendoza y la provincia de La Pampa. Nos llegó una información, con foto incluida, que en este Lof de la provincia de Neuquén se habían producido un nuevo derrame de petróleo a orillas del río Colorado y a pocos kilómetros de la ciudad Rincón de los Sauces, la más cercana a ese lugar, ¿no? Para tener más información sobre el caso, conversamos con el lonco Aldo José Enrique Millagual, quien nos explicó cómo se viene desarrollando el conflicto con las petroleras, y digo las petroleras porque fueron muchas diferentes que desde 1974 vienen trabajando, vienen asentándose en la zona. El conflicto es bastante agravante de todo esto porque las petroleras siguen con el propósito que tiene de sacar el oro negro sin importarle la vida del ser humano ni de la, o sea, de nada, sin importarle nada, ¿no? Porque esto sigue pegando fuerte, las contaminaciones siguen siendo gravísimas de larga data y de ahora. No olvidemos que Petróleo en Rincón de los Sauces del año 74 que se está perforando hasta el día de la fecha, ¿no? Y aún sigue ahora Vaca Muerta. Y en esta zona tenemos YPF, Gas Medanito, Purpetro, Gol del Bar, que es la refinadora, Oro Trasandino. Están todas las multinacionales que lamentablemente muchas veces se defienden sin saber a veces las consecuencias o las secuelas que quedan en cada pueblo cada vez que hacen una perforación de esta naturaleza. No se olviden que en esto han costado muchas vidas humanas, que poco han sido lo que han mencionado. Y muchos jóvenes que han podido trabajar y que han tenido contacto con diversos químicos que no han podido seguir más en el rubro petrolero, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente son padres de familia y que quedan a la deriva de nadie con una jubilación miserable, ¿no? Continuando con esta conversación, Lonco nos habla sobre los trámites efectuados ante las autoridades, los fiscales, y realmente en todo momento se mostró bastante escéptico por las respuestas recibidas. Hemos estado con diversos fiscales y bueno, hoy vinimos a corroborar del derrame ese que se forma del día 26, 24 y después de unas piletas que se han encontrado más de un metro de profundidad con distintos químicos, ¿no? Y sigue el manoseo de siempre, con que por ahí no lo quieren reconocer, que parte sí, que parte no, siguen contaminando de las aguas del río Colorado. Ustedes no se olviden que hace un tiempo atrás estábamos en una batalla con la empresa Vale, con la minería de cloruro de potasio, y hoy seguimos con el petróleo y las minas de carbón. Siguen con una y otra clase de químicos que traen disfrazados con distintos nombres yanquis, que poco es lo que sabemos leer o conocer las palabras de esta gente, ¿no? De estos huincas para nosotros. ¿Y ninguno de estos fiscales se ofreció a ir a inspeccionar el lugar? Sí, ellos hacen el mismo cuento siempre, que van a mandar una inspección. Bueno, hoy tuvimos bajo Cámara de Diputados y bueno, supuestamente van a mandar gente a hacer una inspección a nivel general, ¿no? Vamos a ver cuánto va a ser la inspección esa que ellos mencionan, ¿no? Esto es como le dijeron, la plata tiene más poder que la vida. Es difícil de creerlo y entenderlo, pero es la realidad que hoy día las comunidades estamos pasando, ¿no? Y estamos sufriendo permanentemente. No tan solo Nahuen Curá, sino Catripaín, Campo Maripe, bueno, y así un montón de comunidades más. También Millahual nos comentan los distintos episodios contaminantes que han tenido que soportar, que han venido sufriendo desde hace tiempo. Hasta en la voz de él notamos un tono de fastidio y de hastío. Hemos tenido distintos atropellos y distintos daños. O sea, esto no es la primera vez. El daño de la contaminación y de los derrames que han habido, han habido también derrames de agua salada con petróleo que han corrido hasta el mismo río Colorado, ¿no? O sea, para que tenga una idea, la cañería que está a 1.200 metros, los últimos tres caños prácticamente no sirven. Se destruyen con los mismos químicos, sí, y le envían a los pozos. Pero no obstante a esto, que nosotros por ahí, la bronca que a veces da, que a nosotros por tirar agua a una vereda o por lavar un vehículo lo hacen severas multas, y a YPF nadie le dice nada cuando roban millones y millones de litros de agua por minuto para levantar el petróleo para que surja de arriba. Y no tan solo que sacan el agua, sino que envenenan las pasturas de nuestros animales, de las vacas, del yeguarizo, de las chivas, de las ovejas. No, ni hablar de la fauna autóctona, ¿no? Si ustedes vinieran, es sorprendente lo que hacen con el agua dulce, con las cosas que están haciéndole tanto daño a la, uh-huh, a la vida del ser humano, ¿no? En esto, porque hoy prácticamente nosotros sí a la vida y ellos sí a la muerte, porque la verdad, no le interesa a quién daño le hagan y a quién le toque, porque a ellos no le importa el daño de la contaminación que hay. O sea, a ver, no la paran. Cuando hay manera de perforar, nada más que es más tiempo, y eso es lo que ellos buscan, que el pozo tiene que salir en 10 días y no en un mes. Hay manera para perforar más lentamente y sin contaminar a nadie, ¿no? (Risa) Finalmente, don José nos comenta, entre otras cosas, la distancia que tienen con la ciudad más cercana, que en este caso es Rincón de los Sauces, y cuánto les cuesta llegar a ella para hacer algún tipo de gestión, como en este caso una denuncia. Pues Hernández, Rincón de los Sauces, es uno de los yacimientos más viejos que La Lata, prácticamente. Nada más que a veces no somos escuchados porque somos lejos, somos del exterior y cuesta de llegar a la ciudad. Para mucha gente es muy difícil, como para nosotros mismos es. ¿A cuántos kilómetros están de Rincón de los Sauces usted? 40. Y de Neuquén tenemos 3 horas y media, 4, depende cómo esté el tema del horario que agarremos, porque no se olviden que está ahí Añelo con Loma Campana, sí. A full también con la comunidad Campo Maripe y Catripaín. O sea, la denuncia que nosotros hacemos hoy es algo para que alguien vea y que esto realmente no es lo que ellos han firmado a nivel nacional. Yo sé que es parte de la procedencia, ellos no firmaron esta contaminación, no firmaron de traer empresas extranjeras a contaminar nuestro suelo, ¿no? Porque no se olvide que hoy somos nosotros, mañana quién va a ser. Nosotros tenemos que pelear por nuestros hijos, nuestras hijas que siguen estudiando y creyendo en nuestro pueblo, ¿no? Y lamentablemente hay muchas criaturas, muchos jóvenes que han tenido que emigrar por esta clase de contaminación. Vamos cerrando por hoy, lamentando una vez más este tipo de accionar de las multinacionales extractivistas, de las petroleras, de los gasoductos, de todo este tipo de actividades que llevan adelante en distintas partes del país, no solamente en Neuquén, que tienen que sufrir, en este caso en la provincia, el tema del fracking, ¿no? Y todo esto viene de la mano de una legislación muy permisiva y que cada vez más va a ser, lamentablemente, con este nuevo gobierno encima, que le bajan las retenciones, lo que les permite a las mineras o a todas estas multinacionales extractivistas llevarse mucho más ganancia de nuestro país, dejando, por supuesto, tras de sí todo un reguero contaminante devastador realmente. Afortunadamente, los hermanos indígenas cada vez más siguen movilizándose y bueno, y como en este caso, las denuncias se producen de asientos por semanas, por meses, y nosotros estamos para acompañarlos y para darle difusión a todo este tema. Bueno, esperamos que esto no siga multiplicándose de la misma manera y que ojalá las autoridades puedan realmente tener en cuenta la opinión y hacer las consultas debidas a las comunidades y a los habitantes de las distintas localidades en donde se asientan las empresas. Así que bueno, de esta forma nos vamos despidiendo, escuchando antes una hermosa canción del grupo mapuche contemporáneo Puelcona, que se llama Malditas Petroleras. De esta forma nos despedimos, hasta la próxima, quien les habla Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. De nuevo nuestra tierra, gasoductos y pozos, sangre agua al mapo abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. No, no nos vencerá, malditas petroleras, no pasará. Mapuche, Kakiñene, Huentual. En Mapunela, Inta, Inchil, Kakiñene, Huin, Mapumeu. Feimuta, Inta, Huin, Feimuta, Marichihuel. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Para toda nuestra gente. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Y en este segmento de Mujeres y Resistencias vamos a hablar de dos temas. Y el primero tiene que ver con Guatemala. Y también queremos introducir a una compañera nueva que se suma a Resumen Latinoamericano Radio. Ella es Martina Cantaro. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola María. Y que va a estar con nosotros y nosotras en el programa. Y el tema primero es sobre Guatemala y una sentencia histórica, ¿verdad Martina? Contanos. Sí, ese es el caso Sepúr Zarco, que la sentencia se leyó el 26 de febrero. Es un grupo de mujeres de un pueblo originario que se llaman los Maya Quechí, que ganaron un juicio contra militares de Guatemala que las habían esclavizado sexual y laboralmente en el destacamento militar de Sepúr Zarco, que queda entre Alta Verapaz e Izabal. En muchos casos, las familias de estas mujeres habían sido torturadas y asesinadas por estos mismos hombres. Ellas, muchas, estaban casadas con líderes de la comunidad. Y bueno, es la primera vez en América Latina que se juzga un crimen sexual de Estado. Esto es importante porque introduce la dimensión de género en casos de lesa humanidad. Entonces es un ejemplo para toda América Latina y para el mundo. El logro de este grupo de mujeres es muy importante porque además de desafiar a estos militares que son muy poderosos en la comunidad, de desafiar la estigmatización que podían haber sufrido, hicieron el juicio en un idioma que ellas no hablan, que es el castellano. Es el único idioma que se habla en el sistema judicial de Guatemala, entonces necesitaron un intérprete durante todo el desarrollo del juicio, además de tener que educarse sobre cómo funciona la justicia guatemalteca. Las mujeres declararon en 2012, se investigó y la captura de los acusados fue en 2014. Recién ahora, en 2016, se leyó la sentencia. Durante todo el juicio, las mujeres tuvieron que llevar las caras tapadas porque temían justamente a esta estigmatización. Entonces es muy fuerte la imagen de verlas con esos trapos coloridos sobre la cara, escuchando y mirando a los ojos de estos hombres, ¿no? Eran dos acusados. Dices trapos, pero en realidad son sus huipiles, son sus prendas sagradas que ellas mismas bordan y que están llenas de significado. Claro. O sea, que estar cubiertas con esos rebozos, como sí, ellas la llaman, es también muy simbólico, porque es su cultura. Ellas se taparon con su propia cultura. Este juicio se hace 30 años después de los hechos que ocurrieron, que fueron entre 1982 y 1983, en el contexto del genocidio hacia los mayas. Y todavía existen personas en Guatemala que niegan que haya ocurrido este genocidio. Entonces, abrir la palabra sobre este tema y romper el silencio es muy importante también, porque concientiza a toda la población y a toda Latinoamérica de lo que pasó en la década del 80. Bueno, hace un año y dos se enjuició al dictador Ríos Montt, que fue el responsable de estas grandes masacres justo de este periodo, y que luego lo declararon nulo el juicio. Y ahí vimos también a mujeres y a hombres declarando el genocidio. Recordar las cifras terribles del genocidio, de todo el conflicto armado a lo largo de 50 años en Guatemala, que fueron 150.000 personas asesinadas, 45.000 desaparecidas, 450 aldeas quemadas hasta las raíces y luego 4 millones de personas desplazadas. Quiere decir que familias enteras iban a las montañas, se fueron a México y fueron a las comunidades de población en resistencia, que son las que vivieron defendiéndose contra el ejército. Es recordar que en este contexto sucede este hecho, que es uno de tantos, no es un hecho, es un hecho aislado, es un hecho que hemos conseguido sacar a la luz, pero que fue una estrategia de destrucción del tejido social y comunitario de Guatemala. Esta era un área especialmente codiciada por el capital transnacional, que tenía fuertes intereses económicos con la explotación petrolera y minera, y con los monocultivos, ¿no? Es una región de grandes latifundios y donde la tierra es el elemento fundamental de estas comunidades para su subsistencia. Durante la Guerra Civil en Guatemala, esta zona fue ocupada por el ejército a pedido de los propietarios de las tierras, que querían justamente erradicar estas comunidades, y las tropas formaron un circuito de destacamentos que funcionaban como centros de tortura y de detención. Justamente el destacamento de Sepúlzarco, donde estas mujeres estaban detenidas, era, entre comillas, un centro de recreación y descanso. Ya sabemos lo que significa esto para los militares. Esto formaba parte de las aldeas modelo. Esto se hacía en todo el país. O sea, eran destacamentos militares que se colocaban en las comunidades. Y todavía es más duro porque obligaban a los varones de esas comunidades a participar de las patrullas de autodefensa civil, que eran las PAC, que esas también reprimían. Por eso hay muchos hombres de la comunidad que apoyaron estas violaciones y esta represión. Es brutal lo que se hizo en Guatemala. Eso formaba parte de la campaña contrainsurgente. Una de las peritas expertas que participó en el juicio fue la argentina Laura Segato, que es una intelectual y activista que se especializa justamente en violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Laura Segato analizó el caso y dijo que Sepúlzarco no es un simple caso de violencia contra las mujeres, sino que es una estrategia para destruir un pueblo a través del cuerpo de las mujeres. Bueno, esto que dice la compañera Laura Segato, que es muy buena realmente, una antropóloga social y militante, se puede aplicar a todas las guerras, ¿no? Los cuerpos de las mujeres somos botín de guerra y somos además el centro para destruir el tejido social. En el caso de Maya Kekchi, del pueblo Maya Kekchi, es todavía más agudizado porque las madres y las mujeres Maya Kekchi son el centro de su cultura, de su sociedad. Ellas son por las que lucha toda la comunidad porque son las que traen la vida. Entonces, claro, atacar a esas mujeres y además atacarlas en su dignidad es atacar a todo el pueblo. O sea, pasa en nuestra cultura, pero más acentuado en las culturas originarias. Por eso este análisis que hace Laura Segato es fundamental para entender la brutal agresión que ejerció el ejército, el poder, la religión católica, todos los segmentos del poder oligárquico de la sociedad que estaban a favor de este genocidio, etnocidio. Por eso justamente decimos que estos dos acusados, ahora condenados a 120 y 240 años de prisión, son solamente una mínima parte de tantos que participaron directa o indirectamente en este genocidio y etnocidio. Entonces, haber roto el silencio es muy importante para poder continuar con esta lucha y seguir trayendo justicia a Guatemala. Y recordemos que Guatemala es un país fuertemente patriarcal, con muchísima violencia hacia las mujeres. Hay 50.000 denuncias por violencia por año, 15.000 embarazos de niñas menores de 14 años y más de 600 femicidios. Y el grado de impunidad es altísimo. Claro, justamente esto viene del conflicto armado. O sea, estos hechos fueron fundantes para que toda una población masculina en Guatemala se sintiera dueños, se sintieran propietarios de los cuerpos de las mujeres y además fueran impunes a la hora de abusar. Y cuando las mujeres son lideresas, son dirigentes, abanderan movimientos, más todavía es la agresión contra ellas. Así que bueno, festejamos desde acá y festejan las mujeres del mundo este triunfo de las valientes guatemaltecas, que traen sin duda un precedente para más juicios y más justicia. Vamos a escuchar a una guatemalteca que nos canta la cumbia de la memoria. Ella es Rebeca Lane y también es originaria. Se cerrarán juntos el día de la justicia o no se cerrarán. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir aquí, en Guatemala, sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloró la tierra, después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta. Tan violenta la manera de quitarle agua al pez, el ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. ¿Cuántas veces necesario voy a testificar? Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. ¡Es genocida! ¡No soy yo! Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva. Ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Sí hubo genocidio. Bueno, ahora en Resumen Latinoamericano seguimos en Mujeres y Resistencias, y esta vez para hablar de un nuevo 8 de marzo que nos encuentra en las calles de Argentina y de América Latina y el mundo, a todas las mujeres organizadas, luchadoras, para pedir y para exigir nuestros derechos. En este año en Argentina la situación se ha agravado terriblemente con este gobierno de Macri. Recordar, como siempre, que este 8 de marzo no es un festejo, que recuerda el crimen de mujeres quemadas vivas en 1911, 146 mujeres exactamente y 23 hombres en una fábrica textil en Estados Unidos por protestar, por ser trabajadoras en realidad esclavas. Acá en Argentina la marcha fue multitudinaria, llena de compañeros, de compañeras, de mujeres de toda condición, movimientos sociales, colectivos trans, de lesbianas, y como siempre con unas consignas claras contra la represión, contra el ajuste, contra los despidos que van a dejar a las mujeres sin trabajo y otra vez se va a feminizar aún más la pobreza, contra la violencia, contra todas las violencias, contra el femicidio, contra la trata, y pidiendo, como siempre, la deuda histórica que tiene este país, que es el aborto seguro gratuito. Además, en la misma fecha se conmemoró o se festejó el Día de la Visibilidad Lésbica, que es un día en el que las lesbianas dicen, acá estamos, existimos, y contra la homofobia que hay, donde muchas mujeres mueren a manos de sus propias familias que no aceptan su condición sexual. Y las familias de las chicas asesinadas en Ecuador, las dos argentinas de Mendoza, protestaron también frente al Congreso por justicia. Sí, reclamaron contra los femicidios, ¿no? Recordar que tenemos un gobierno, como dijimos, de ultraderecha, y que vos ibas a hablar de lo que había dicho Michetti. Sí, nuestra vicepresidenta, que es mujer, es igual de machista que el más machista de los hombres. Dio un discurso horrible, espantoso, donde habla de que la mujer complementa al hombre, de que tenemos que aportar valor agregado a la sociedad desde nuestro rol de lo femenino, que me encantaría que defina qué significa para ella, una mirada totalmente binarista donde la mujer no es un ser completo en sí misma, sino un complemento. No dice nada de derechos, no dice nada de políticas, no dice nada de proyectos, no nombra ninguno de los miles de problemas de género que tenemos en el país, los femicidios, el derecho al aborto, la transfobia, la homofobia, los derechos laborales. Y claro, ¿qué va a hablar si el gobierno está cerrando todos los programas de género que había en Argentina? Bueno, hay un vaciamiento que en las entrevistas que les vamos a presentar ahora nos lo cuentan las compañeras de la educación sexual, que era fundamental. Vaciamiento de la salud popular, vaciamiento de, por supuesto, de la ley de trata que sacó el anterior gobierno, que tampoco el anterior gobierno la implantó como debía, porque no da medios para que eso se lleve a cabo, no da medios en las comisarías para recibir las denuncias, esas denuncias no llegan a juicio. Sí, las comisarías, que además se llaman comisarías de la mujer, pero están atendidas por los mismos policías machistas horribles, que a una mujer violada le dicen y bueno, a una mujer golpeada le dicen qué habrás hecho. Así que es un nombre. Claro, y los jueces, que a su vez también son jueces machistas, patriarcales, que también culpan a las mujeres de sus propias violaciones y dejan libres a los violadores. Ahora salió un caso donde un juez ordenó a un hombre que estaba acusado de violencia de género que como castigo pintara un azulejo con una frase del Principito. Es decir, yo dije, ese azulejo después se lo tiene que comer, ¿no? Ese es el castigo, porque es totalmente ridículo. Y bueno, estamos en una sociedad fuertemente patriarcal, quiere decir que el poder lo tienen los hombres, y los hombres para la violencia, para la posesión de las mujeres y hacer con ellas lo que quieran. Pero esta marcha nos da ánimos, ¿verdad? Porque era muy grande, había muchos compañeros, o sea que son hombres y mujeres que vamos a exigir todos estos derechos. Y bueno, queremos que escuchen algunos de los testimonios que tomamos ahí. Empezamos por la compañera Susana, que es una señora grande, que nos hablaba del aborto y que me parece interesante rescatar lo que decía. Y después las compañeras se van presentando. Vamos a escuchar el segmento de resumen. El aborto nunca se resolvió en nuestro país. Es un tema pendiente de este gobierno y de otros también. Es una lucha que hace muchos años que se viene dando. Y hay cuestiones de fondo importantes que tienen que ver con posturas, que tienen que ver con lo religioso, con el compromiso, o mejor dicho, con el no compromiso del propio cuerpo, porque el aborto significa no tener un permiso para abortar porque uno tiene un problema con un bebé que no está bien y se autoriza, o por cuestiones sociales, de abusos. No, el aborto tiene que ver en la posibilidad que uno tenga como mujer de diagramar su vida según quiera y según pueda, porque no siempre los hijos, hay veces que no, por una situación X, no siempre se trata de salud, se pueden tratar de muchísimas cosas, como de estudio, que es tan importante, o como trabajo, o como salud, o como bienestar social. Tal vez uno en ese momento quiera hacer otra cosa y dentro de 6 meses sí esté en condiciones de poder diagramar una familia con hijos, o no. Este año con el gobierno de Mauricio Macri, donde ya hace en estos casi 3 meses de gobierno que lleva adelante, se ve que algunas de las políticas que han llevado adelante gobiernos anteriores gracias a la lucha feminista, que han sido de gran avance, aunque no han mejorado del todo la situación de las mujeres, por supuesto. Se está dando un paso atrás en el aborto no punible, por ejemplo, en los hospitales públicos, que estaba legalizado y ya tenía un protocolo específico. Eso se dio marcha atrás, así que en Capital, por ejemplo, no vamos a poder tener abortos seguros en los hospitales, en el caso de ser violadas, por ejemplo, y ni hablar del aborto legal, ¿no?, de por sí. Y después también las políticas de violencia de género, ya sabemos que el macrismo en Capital hizo estragos, nunca le importó, fue bastante superficial en relación a eso. Y bueno, ahora las que están en la Dirección General de la Mujer son las mismas mujeres que estaban antes en Capital, así que esperamos que lamentablemente se vaya para atrás, por eso estamos en las calles más organizadas que nunca, digamos, ¿no? Mi nombre es Victoria Freire, yo soy militante de Patria Grande y de Malajunta. Bueno, este 8 de marzo es distinto, estamos en un contexto diferente, la etapa política cambió en nuestro país. Eso significa que estamos dando pelea al movimiento de mujeres, de la diversidad, al movimiento feminista para no retroceder a ninguno de los derechos conquistados a partir de la lucha todos estos años. Estamos dando la pelea para que no desmantelen los programas de educación sexual, no desmantelen lo que se logró avanzar en términos de políticas públicas en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero además seguimos luchando por nuestras reivindicaciones, seguimos luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, seguimos luchando para que las mujeres tengan una vida digna, digamos, una vida no precaria. Y en ese sentido también, en este contexto, peleamos en contra de los despidos. El gobierno de Mauricio Macri está llevando adelante una política que ataca los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y sabemos que somos las mujeres y la diversidad sexual los sectores que más somos atacados por esas políticas, porque somos las mujeres las que tenemos los trabajos más precarios, los sueldos más bajos, somos las que más rápidamente somos recortadas en nuestros puestos de trabajo, somos prescindibles para el mercado laboral. De modo que este 8 de marzo también la consigna de los derechos de las mujeres trabajadoras está mucho más fuerte que nunca, en un contexto muy adverso, no solo para las mujeres de nuestro país, sino para todas las mujeres del continente. Y para las mujeres jóvenes, ¿qué supone también esta etapa de recortes, de inflación, de despidos? Y los recortes en educación también, ¿qué supone? Para las mujeres jóvenes, esto implica el desafío de no retroceder en nada de lo que hemos conquistado en los últimos años. Todas las cosas sobre las cuales las mujeres podíamos acceder a mejores derechos fueron parte de la lucha, fueron parte de los 30 años de Encuentro Nacionales de Mujeres, de los 10 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. De modo que todas las mujeres jóvenes nos curtimos en ese proceso, en esas reivindicaciones, en ese recorrido de lucha y organización, y el desafío para nosotras es fundamentalmente no retroceder. Somos también, dentro de las trabajadoras, el sector incluso más precarizado, más afectado por las políticas, así que también somos protagonistas activas de esta lucha. Bueno, me llamo Teresa, soy de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, y en este momento, además de venir a luchar por todos los derechos de igualdad de género, específicamente por la mujer trabajadora, en el Estado argentino se están haciendo despidos a mansalva, sin ni siquiera respetar lo que la ley del empleado público dice, de tener un expediente, una revisión, un aviso. Los despidos son a mansalva, con una nota a través de una puerta, sin considerar ni la antigüedad, ni el puesto de trabajo, ni la función. También no se respeta que muchos de los despidos son jefas de familia, con carga de familia, y que eso está contemplado en la ley y en la Constitución Nacional. Por eso es que ATE está defendiendo a cada compañero desde todas las maneras posibles, desde la parte legal, desde la parte administrativa y también desde la toma pacífica de los lugares, de los puestos de trabajo donde se hacen esos despidos. Bueno, y añadir a estos testimonios que en esta marcha se recordó a la lideresa hondureña asesinada, Berta Cáceres, que también se recordó a otras militantes asesinadas como Diana Zacayán, una trans que fue asesinada, Loana Berkins falleció, sí, pero es una militante histórica que incluso se ha hecho un colectivo en su nombre. Y otras tantas de mujeres asesinadas, desaparecidas, que nos dan fuerzas para seguir y que son la semilla de la lucha. Nos vamos a despedir escuchando una canción de las raperas cubanas Las Crudas, que cantan una canción que se llama No Somos Iguales. Hasta la próxima semana.